Voy a tener que doparme para acelerar este parto. Mi nombre es Natalia, tengo 32 años, tengo una nena de 9 y bueno, mi experiencia en el parto es una buena experiencia por esta cuestión de que me sentí bastante contenida y me respetaron mis tiempos. Bueno, con mi obstetra, si bien él no estuvo en el momento del trabajo de parto, puso la médica que estaba de guardia, fue la persona que me pudo contener y acompañar en lo que es un trabajo de parto, que yo sentí que era un trabajo propio como de cada mujer, con los tiempos del cuerpo mío, serían los tiempos del cuerpo de cada mujer, y me acompañaron para que el desenlace sea un parto natural. No fue necesario que me apliquen, como se dice, la peridural. Yo igual no lo pedí porque no quería que me apliquen ningún tipo de drogas, sino tratar de que sea lo más natural posible, porque entiendo que para una mujer su cuerpo tiene que estar preparado, y si tanto el embarazo como el momento del parto uno pudo estar contenido y lo pudo llevar desde un lugar, desde que es algo biológico y natural, también es natural que el desarrollo, si no hay ningún tipo de complicación del bebé o de la madre, se pueda dar de la forma más naturalmente posible el desarrollo de un trabajo de parto y el nacimiento de un niño. Cuando nació, me la trajeron conmigo, después le hicieron los controles que le hacen a todo niño, pero en primer momento me la ponen a mí cuando nace en el pecho para que se la sienta y se me sienta antes de que le corten el cordón umbilical. Y después se la llevaron, bueno, para hacer los controles, y después ya la dejaron conmigo para que nos reconozcamos madre e hija en este nuevo tránsito, que ella fuera de mi panza y yo con ella. Con otra cama en el cuarto, a empapelarnos de azul y en agosto de parto.